Y precisamente lo tenemos en línea telefónica al abogado Juan Martín Itza, que bueno, acá lo tenemos ya recién agarrado, enganchado con nosotras. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días, Leandro te saluda, estamos al aire. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Discúlpame si recién tenía el teléfono medio ocupado, disculpa. Y buenos días a los oyentes. Bueno, todo bien, Martín, lo importante es que estás aquí con nosotros. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué es lo que se sabe sobre este caso que nos enteramos ayer nomás mediante esta convocatoria? Mira, el caso de Agua de los Molles, del campo de Agua de los Molles, es un campo en el que las familias vienen poseyendo, lo adquirieron de otra familia tradicional de la zona. Bueno, y comenzaron a hacer su vida ahí. No sé si vos tuviste la oportunidad de contar o entrevistar a alguno de los chicos. No, todavía no. Ah, bien, bien. ¿Quién es el titular registral? O sea, quien tenía el título, pero no la posesión, no ejercía la posesión. Había interpuesto hace mucho tiempo un juicio a la provincia de Córdoba. Entonces hoy, y lo perdió. Sí, que tiene que ver con otro tema, ¿no? Un tema que es bastante bastante largo, pero no tiene que ver con la tierra en sí misma, con la propiedad de la tierra. Uh-huh. A la distancia de los años, el abogado de la provincia, el procurador de la provincia, ejecuta sus honorarios subastando el campo, pidiendo el remate del campo. Es ahí donde nosotros, porque la relación entre quien era el titular registral y el abogado de la provincia, nosotros no teníamos nada que ver, si bien teníamos conocimiento, no teníamos nada que ver y no nos íbamos a meter. Ahora, lo que sucede es que las familias toman intervención cuando el abogado intenta rematar, el tribunal le hace lugar y nosotros, bueno, planteamos una serie de instancias porque entendemos que es ilegal el remate y eso es lo que queremos. Que sepa tanto las personas que vayan al remate como de los futuros adquirientes. Y te voy a pasar dos elementos fundamentales que, si bien son técnicos, son muy importantes. La primera es que nosotros entendemos que hay una errónea constatación, una manera de constatar errada de las familias que están. Eso no solo perjudica a nuestros defendidos, sino que, sobre todo, perjudica a quien cree que está comprando una cosa y está comprando otra. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a un remate, no puede adquirir un derecho mayor que el que tenía el que es rematado. Es decir, la persona va a comprar pensando que tiene un campo y en realidad no tiene camino de acceso. Hay cuatro casas donde viven familias adentro que no va a poder ejercer la posesión si no paga todo eso. Y la segunda y más importante, que esto yo sé que es técnico, pero es importantísimo, no tiene mensura hecha el campo, y eso no se debería poder ni subastar ni vender el título si no tiene mensura. Porque de hecho este título tiene la particularidad que tiene una antigüedad que nosotros suponemos que es cercana a la corona, porque el título abarca aproximadamente unas 200.000 hectáreas, más o menos desde un poquito más abajo del campo de Olaen hasta San Marcos, imagínate la dimensión que tiene, donde claramente en la práctica, en la realidad, no lo incluye, pero justamente la mensura es para que un ingeniero diga qué pedazo de tierra en concreto afecta el título. Bueno, eso no lo tiene, entonces quien está adquiriendo no puede saber nunca qué es lo que está adquiriendo. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Estamos hablando de cuatro familias, ¿no, Juan? En este momento son cuatro familias que, bueno, ellos viven, tienen sus casas, sus animales, su producción. Ellos trabajan y comercian en la zona de San Marcos. Sí, exactamente. Muy bien. Un lugar hermoso que me ha tocado estar. Nos sorprende profundamente que la Secretaría de Ambiente no diga nada. Es zona roja de reserva, donde se preserva el monte nativo. No sé, quienes conocen la zona de Pinto, de lo que es la Pampa de Olá, en esa parte sabe lo que es una de las pocas zonas donde el monte nativo todavía se preserva. Bien, ahí leíamos en la convocatoria para el día, si no me equivoco, 20 de noviembre. ¿Esa fecha es la fecha de remates? Claro, luego de los múltiples recursos y planteos que hicimos, donde no se corrió vista, el juez dijo no, porque yo digo que no, y no, propio, que no es propio de nuestra justicia, es propio de otro tiempo histórico, no cobrar vista, no sustanciar. Este fue no porque no, porque yo digo que no, literalmente. Después de tantos recursos, lo que quedó firme es la fecha de remate, donde nosotros decimos, bueno, perfecto. Bueno, los vecinos dicen, si el juez no quiere escuchar, por lo menos los adquirentes sepan que no están comprando un campo, están adquiriendo un título de una tierra que van a defender y que van a pelear, y que ellos manifiesten que tienen las pruebas de que tienen más de 20 años, ¿sí? Entonces lo que queremos primero es que los adquirientes sepan, y después visibilizar este tipo de maniobra de la justicia provincial, donde no escucha a los poseedores. No son pocas veces que los poseedores no les dan lugar en los juicios donde se remata en campo. Yo vuelvo a repetir, uno puede tener el título, puede haber perdido el derecho, puede haber dejado de ser dueño, ¿sí? Porque una familia campesina por más de 20 años tuvo el inmueble. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos no es que tengamos razón o que no, sino que es esencial que la justicia oiga a quienes efectivamente están viviendo en ese lugar. Justo te quería preguntar eso, sabiendo que hablamos de familias campesinas, ¿no hay leyes que puedan, aparte de estos argumentos que decís sobre la cuestión ilegal de la venta en sí, por estos dos argumentos que lanzaste, ¿no hay también leyes en favor del campesinado que les permita proteger a estas familias y evitar este remate? Nosotros, o sea, leyes de protección de la tierra campesina, por supuesto hay. Lo que sucede es que el juez tiene una postura, es concreta, que es, no se está discutiendo el derecho de estas personas de estar o no estar ahí. Eso se va a hacer en un juicio posterior. Ahora lo que se está debatiendo es si se remata o no se remata el título del campo, ¿sí? Después el adquirente, quien sea, va a discutir con las familias propiamente dicho si tienen o no tienen derecho a permanecer en esas tierras. Esa es la lógica del juez. Y sobre esa lógica no ha salido, no se ha modificado. Nosotros hemos dicho, no, bueno, pero a nosotros no nos afecta este remate. Pero bueno, como te digo, el juez dice, ustedes no se está discutiendo si tienen derecho a no estar, no se está discutiendo eso, sino si se remata o no se remata el título. Por una discusión que hay entre el abogado de la provincia y el que figura como titular registral. ¿Se entiende? Sí, medio, es un tanto, no, veo que es bastante engorroso en el sentido en que, no, primero resolvamos la venta de tierras y después se discute que si hay que amparar o no esta familia. Es bastante burocrático. Bueno, justamente nosotros coincidimos con esa postura tuya. Nosotros consideramos que la burocracia es útil en tanto y en cuanto sirva para garantizar derechos de personas que la están invocando. Ahora, en este caso nosotros consideramos que no está garantizando usted el derecho, porque ¿qué dice la justicia? No, mira, acá hay una relación entre dos partes y usted no se puede meter. Pero el título, en este caso específico, ¿qué es lo que trata de darle publicidad a una situación concreta de quién es el dueño de la tierra, ¿sí? Entonces, estas personas, según el ordenamiento argentino, al tener más de 20 años, que ellos lo manifestaron, ¿sí? Y yo les quiero decir una cosa, esta gente inició un juicio de usucapión. Lo que sucede es que el juicio de usucapión no puede avanzar hasta que no se tenga la mensura hecha. Entonces, todo el tiempo estamos discutiendo de que no hay una mensura. Yo le quiero decir a los vecinos, a los oyentes, perdón, porque recién vengo de otro lugar y por eso decir a los vecinos, que una mensura, para que se entienda, es lo que te determina físicamente lo que abarca un título. No hay ninguna posibilidad. Toda una persona cuando lee, dice, un lote tanto de tantas hectáreas o de tantos metros que tiene 10 de frente al sur. O sea, eso, una persona que no ha estudiado, es muy difícil que pueda precisar dónde está efectivamente ese lote. Entonces, esto nosotros decimos, afecta a los que están adentro, afecta a los vecinos. ¿Sí? Debería haberse notificado a los linderos. Pues imagínate, es como que están subastando un título que abarca campos que es poseído por terceras personas y que no ha sido notificado. Esas son todas cuestiones que nosotros, o sea, que los vecinos están diciendo, vamos a hacerlas visibles el día a través de una actividad artística y a través de una movilización en las afueras. ¿Por qué? Porque la justicia es bastante represiva cuando uno trata de hacer y trata de tener estas actividades de visibilización, ¿sí? No te deja ejercer tus derechos internamente, pero tampoco se va, yo te lo digo concretamente, no se banca la protesta, no se banca que la gente pueda visibilizar. Entonces, en concreto, vamos a vamos a concentrarnos para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Muy bien, Juan Martín, reiteramos la fecha, por favor, ¿cuándo es? Es el 20, se han convocado a las 8 de la mañana, yo si vos querés te puedo pasar por el WhatsApp un comunicado que nos han mandado los vecinos tienen muy poca señal porque viven allá en Agua de los Mollos, a 20, uh-huh. más o menos a 20 kilómetros de Pinto, o sea, es muy metido en el campo, pero y encima ahí tienen las tierras a los costados, entonces yo te puedo pasar el comunicado que nos pasó, que ahí están todos los datos. ¿Verdad? Muy bien, pásamelo adelante. Bueno, lo último que me queda por preguntarte, ¿qué intereses puede haber detrás de estas tierras? Porque recién hiciste una descripción que es un paisaje hermoso, que es bosque nativo, etcétera. Entonces, obviamente que la preocupación es, cambian los dueños y obviamente el temor está en que echen a esas cuatro familias. ¿Qué intereses puede haber detrás de esto, como para querer supuestamente sacar a estas familias? ¿Qué se querrían hacer con estas tierras? Bueno, nosotros consideramos que las únicas personas que les interesa esas tierras son los que están viviendo. A ver, si uno lo analiza en términos económicos, estrictamente, ni siquiera económicos, monetarios, de cuánto, las tierras no tienen un valor significativo a lo que son el resto de los campos. ¿Por qué? Porque tiene unos caminos, no te digo que son huellas, pero son caminos de campo. Yo, por ejemplo, cuando las dos veces que fui con mi gol, me cuesta mucho pasar, a paso muy despacio para que vos entiendas, primero entonces, digo, llueve en 2 milímetros y un camión no puede entrar, entonces producción agropecuaria no pueden tener, producción extensiva tampoco se puede tener, turismo muy difícil, sería un turismo de una exclusividad, en términos de inversión económica para nosotros no tiene un precio elevado. Ahí viene la cuestión del valor. El valor de la tierra no se mide solamente por decir qué interés tiene. Lo único que tiene interés, lo otro lo traducen en plata. Es decir, el que va a ejecutar lo que quiere es que ese campo se vende caro con total independencia de lo que realmente vale, porque en la subasta pasa eso. La gente y compra cosas que a veces no sabe que está comprando bien. Pasa con los autos, con las casas, con los campos. Entonces, que se oferte mucho, él va a cobrar y el crédito que tiene regulado, que tu derecho a cobrarlo, pero va a cobrar sobre un inmueble. Eso es más o menos el único interés que nosotros vemos. Después, terceras personas no podrían tener, no le vemos una productividad en esos términos. Sí, productividad de la producción de las familias campesinas. Por eso te decía lo de ambiente. Para nosotros sí tiene un valor enorme. Primero, porque es el lugar donde vive la familia. Segundo, el lugar donde producen esa familia. Y tercero, es un bosque nativo, una reserva donde ellos están incluso reforestando algunas partes, más no reforestando, pero plantando especies nativas, hacen derivados medicinales de eso. O sea, tiene un valor en otros términos que no necesariamente es lo material. Y bueno, quizás también por esas cuestiones, por esos valores, uno también interviene y apoya a estas familias, ¿no es cierto? Muy bien, Juan Martín, clarísimo. Estaremos atentos a cómo avance este caso. Te mandamos un fuerte saludo. Un saludo y muchas gracias por preocuparte y bueno, esperamos.